sola me he quedado entre la espada y la pared. ¡Fuerte los aplausos! Cantante que hoy se lo sigue escuchando y que yo admiro un montón, y la canción es muy conocida también, y decía así: tan enamorada de ti que la noche dura un poco más, el grito de olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. para eso. ¿Qué? Tienes experiencia. Ven aquí, quiero decirte algo. Esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Y para qué? A esa que contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú. ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Y qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Que no me seas capaz de darme las cosas que yo te di. A esa, a esa vete y dile tú que venga. Te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que hoy te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día, a esa no le toca vivir tristeza, todo es alegría. A esa vete y dile tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar. Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Demostrar. Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué van a conseguir? Quiero ver si es capaz. Gracias, Cari, a vos. Gracias, te queremos. Chao, chao. Chao, gracias. Y las palmas arriba, arriba. Lo cantamos todos bien fuerte. Y estuve con otro queriendo olvidarte. Y me fue posible de mi mente arrancar. Era tan hermoso, perfecto, buen amante, que no dudó ni un minuto con él enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que nos llenaba este vacío sin final. Como dice, te quiso olvidar. ¿Cómo? Fin del mundo que sé, donde

siento que tu cuerpo sueñas tú, que sean mis manos, tú no me olvidaste.

¿con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? Oh!